Vale, lo que quería preguntarte, Cayetano, es con respecto a mi viaje a Chile, que resulta que yo quisiera que pudieras decir algo con respecto a las posibilidades que hay de cambios en Chile, con respecto a lo que está ocurriendo. Sí, esto ya lo hemos discutido algunas veces. No tiene tanta importancia como se le da. Pero de todas formas, claro, dentro de poco hay un cambio. Porque esto no puede seguir así. La dictadura se irá abajo. Pero no se trata de esto. Porque cambiando de gobierno, cambiando de régimen, lo importante es que cambien las personas. Ya, sí, porque al cambiar las personas, pues cambia el medio ambiente, ¿no? Todo cambia, exacto. Se da demasiada importancia a los gobiernos, a los regímenes, a las religiones, a los partidos políticos. Hay que dar más importancia a la vida propia de cada uno. Si cambiamos el régimen y no cambiamos las personas, nos quedamos como antes o peor. Ya. O sea que la gente en Chile, digamos, habría que... En Chile y en todo el mundo. Ya, exacto. Vale. Que dejara, por ejemplo, las cosas de dentro que tenemos aferradas, ¿no? Con muchos años que nos han metido las religiones, todas las cosas, ¿no? Del egoísmo, del rencor, la soberbia, las drogas, o sea, todo lo negativo, ¿no? De la sociedad. ¿Y qué, por ejemplo, piensas tú con respecto a qué se podría hacer dentro de una misma familia, por ejemplo? El primer paso que hay que dar en una familia misma es la persona, sea cual sea, de aquella familia, que se siente ya capaz de avanzar en el terreno espiritual, pues avanzar. Simplemente esto, avanzar. Y será luz para el resto de la familia. Porque no se trata de sermones, se trata de hechos, actos, y actos positivos. Y de vez en cuando saber colocar la palabra, la frase exacta. Sermonear a la gente no interesa, no sirve para nada. Ya. Nosotros hemos, bueno, Miguel ha hecho un folleto, ha recopilado todos tus mensajes y yo pienso que ha quedado bastante bien, las ideas están muy claras. Me gustaría que tú le explicaras acerca de estos mensajes que van dirigidos a esta gente también para que los mediten, me imagino, ¿no? Y tomen conciencia y hagan algo, no se trata solamente que queden las letras, ¿no? Lo importante de todo es que todas las personas, sea en Chile o sea en cualquier parte del mundo, que lean mis mensajes, tienen que comprender que son dados por un ser humano, obrero manual, yesero ya jubilado, sin estudios, como ya digo en estos mensajes, y que lo más importante de todo no es que lean mis mensajes o que traten de seguir mis mensajes, sino que las personas mismas traten de recoger también mensajes directamente. Y para esto no hay más que un camino: avanzar espiritualmente, subir la montaña. A medida que se sube la montaña espiritual, toda la porquería humana se deja abajo. No se trata de decir a la gente: no tienes que fumar, no tienes que beber, no tienes que drogarte, no tienes que hacer esto, ya no, no, todo esto es negativo. Hay que decirle a la persona: sube, crece espiritualmente. Y a medida que sube, que crece, las porquerías van cayendo por sí solas. El niño pequeño, físicamente hablando, no hay que decirle nada respecto a la vida referente a los juguetes, por ejemplo, o a las tonterías del niño. El niño, cuando es muy pequeñito, vemos que se hace caca, se hace pipí, así hablando claro, y su madre tiene que cuidarlo. A medida que va creciendo, ya avisa a su madre. Como más crece, el mismo ya va al lavabo. Y a medida que se hace mayor, esto físicamente ya él come con sus manos y coge la cuchara. Y es decir, que cuando somos mayores, físicamente hablando, no hacemos nada de cuando éramos niños, pequeños. Lo espiritual es exactamente igual. A medida que crecemos espiritualmente, ya digo, toda esa cosa infantil se queda abajo. La cosa infantil en este sentido espiritual es lo que he dicho antes. No solamente la droga o el alcohol, sino el odio, la venganza, el egoísmo y la envidia. Todo esto se queda abajo, porque son cosas de niños. ¿Quiénes son los que ensucian el mundo? Los niños mayores, físicamente, pero que son menores espiritualmente. Y entonces estos tipos, que son los gobernantes del mundo, jefes religiosos y todo esto, llenan el mundo de bombas, llenan el mundo de ejércitos, de egoísmo, de luchas por las riquezas, por el poder. Todo esto es infantil. A medida que avanza el espíritu, deja todo esto. Por lo tanto, al ser humano no hay que decirle, por ejemplo, ahora a Pinochet, no seas malo, pórtate bien. No, se le tendría que decir, ¿por qué no tratas de subir la montaña espiritual? ¿Por qué no piensas un poco más con el espíritu y no con la mente tuya? Que es la gran equivocación de mucha gente. Y ahora viene bien esto, repetirlo. Es el espíritu que tiene que avanzar, no la mente. El intelecto es algo que empleamos nosotros, pero si él nos emplea, ya tenemos la animalada en el mundo. Los gobernantes son unos cerebros muy elevados. Los inventores, los científicos, los grandes de la mente, pero ¿qué están haciendo en el mundo? Lo estropean. ¿Cómo es posible que la prensa de Palma mismo nos anuncie, han tenido que retirarse un montón de medicamentos porque causan enfermedades? ¿El cáncer? Un cierto medicamento que estaba en el mercado, han tenido que retirar. ¿Quiénes son estos que han inventado, descubierto estos medicamentos? ¿Seres espirituales? No. La ciencia humana, el cerebro. Y como que el cerebro está ciego continuamente, es normal que produzca venenos y la bomba atómica. Es normal. La bondad no ha producido la bomba atómica. La espiritualidad, la honradez, la vida verdadera no ha producido esto. Ha sido la mente. Y ahora la mente misma se queja de las consecuencias que puedan traer las bombas atómicas creadas por otras mentes. Y es que se cumple aquello de Jesús: si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. No se trata, pues, de dejar que nuestra mente mande. Tenemos que ser nosotros que tenemos que mandar y valernos de nuestro corazón, de nuestra sangre, de nuestros pies, de nuestras manos y de nuestro cerebro. Y entonces las cosas cambiarán. Cambia la persona, cambia la familia, cambia el pueblo, la tribu, cambia el país, cambia el mundo. Cambiando la humanidad, cambia el mundo. Pero la humanidad, el espíritu, no la mente. Porque a través de siglos ya vemos lo que está haciendo la mente. La mente ha traído sobre nuestro mundo ejércitos, gobiernos, religiones, fronteras, ricos, pobres. Esto es la mente. La bondad no ha traído esto. Y la bondad es el espíritu. y no es una bondad tonta. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ahí está la clave de todo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Dios universal, de este universo infinito, no de estos dioses muertos de las religiones. Y mucha gente cae en la trampa y adora a dioses falsos, religiosos, políticos y sobre todo económicos, adorando eternamente el becerro de oro, en lugar de ser seres normales viviendo la vida. ¿Qué quieres decirme más? Bueno, por ejemplo, tú a veces hablas del universo, que me han gustado mucho algunos de tus mensajes, ¿no? Que tú explicas cosas, sino del astral, me imagino. Y hay ciertas cosas que a nosotros, por ejemplo, nos ha llegado mucho, sobre todo a mí y a Miguel, que habla sobre eso de las experiencias, las últimas que hablas. ¿No? Hablando de los mundos. Sí. Ir por la calle del mundo. Y de la luz, que hablan por una calle, entonces todo eso es muy fuerte, o sea, pues... Es una cosa científica, o sea, claro. Quitando aparte lo espiritual, es científico, si vas rápido por una calle donde hay luces, hay lámparas, pues si vas rápido, luz, hay luz. Es todo luz. Si vas lento, pues ves lámparas, oscuridad, lámparas. ¿Podrías explicar matemático? Con más detalles esto, porque está muy resumidito ahí, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito más de esto a nosotros, por lo menos, para que... Si vamos a una gran velocidad, entonces todo es luz. Pero en este caso tenemos que entender que estamos en el terreno espiritual. Si no vamos a esta velocidad espiritual, tenemos que estar de una luz a otra luz, o sea, de un mundo a otro mundo. Y en este caso podemos llevarlo a nuestra propia vida, en el sentido de reencarnar. Reencarnamos de una vida a otra vida. ¿Y cuántas vidas hay oscuras? No es raro, pues, cuando Buda dijo que en esta misma vida de uno puede vivir varias reencarnaciones, que es la velocidad. Pero si nos cruzamos de brazos, espiritualmente hablando, claro, entonces estamos en esta noche oscura, en este compás de espera, que millones y millones de seres humanos están ahí, no saben por qué están ahí. Se cree en esto, se cree en aquello, pero siempre hay la duda dentro, la cosa que no marcha, están en la oscuridad. Ahora, cuando empiezan a andar de verdad, empiezan a ver la luz. Y al ver la luz, entonces, y esta luz no se apaga, es continua, es eterna. Y así como a la luz física, le damos a la luz física más luz, consecuencia será oscuridad. Porque si en esta habitación, con estas luces, ponemos más lámparas, más bombillas, más, ¿qué pasará? Que esta habitación quedará tan iluminada materialmente que nos cegará la vista física y quedaremos en la oscuridad. Tendremos que cerrar los ojos, y si los tenemos abiertos, nos producirá la ceguera, porque a la luz, más luz, oscuridad en el físico, que es la mente que trabaja, es la física, es la cosa humana. A la luz del espíritu, como más luz, más luz, más cerca de Dios, que es la luz misma, que no tiene nada que ver con la luz física. Por eso ya vemos que la Biblia, que no entiende ni teólogos católicos ni protestantes, ya se ve allí bien clara esta luz. Dios crea la luz de una forma simbólica, claro, porque Dios no lo ha creado, lo tiene creado desde el infinito, lo recrea todo, pero primero hace la luz. Después dice la Biblia que crea el sol, la luna y las estrellas. Entonces esta luz del sol, esta luz que ha dicho antes, ¿qué pasa aquí? Es el espíritu, es la luz del espíritu. Tenemos una prueba clara y muy sencilla cuando soñamos. Todos lo vemos claro cuando soñamos. Pero donde está la cosa más clara aún es, y esto lo he repetido muchas veces por allí, cuando el ser humano sueña y se despierta y se levanta, el sonámbulo. Y entonces el sonámbulo, que se levanta de la cama, anda por la casa y lo ve todo claro. Y está oscuro. Y la persona está dormida. Que es el sonambulismo. Es el tercer ojo, ¿no? Que... es la luz. Que no tiene nada que ver con la luz física. Está un poco claro esto, de que la luz espiritual es, hay que ir a velocidad. Pero después hay la otra enseñanza que doy en esto, y es que atravesando por dentro de la tierra, de cualquier mundo, a gran velocidad, no vemos nada. Si atravesamos poco a poco, entonces, lo que digo, que vemos las capas de la tierra, los metales, el carbón, veremos el fuego, el agua, todo esto dentro de la tierra. Es para dar la idea después de la cosa espiritual, que hay que cambiar la cosa. Si en la cosa espiritual, o sea material, vemos estas cosas en el mundo así, poco a poco vamos por una calle, esto físicamente ahora, y miramos los escaparates, vemos muchas cosas. Pero si pasamos de largo, si tenemos mucha prisa, no vemos nada. Hay que ir con mucho cuidado con todo esto. No se trata, pues, de confundir las cosas. Iré a gran velocidad para alcanzar a Dios. Sí, pero cuidado. Esta velocidad espiritual significa entretenerte continuamente en las cosas pequeñas de la vida misma, de lo que te dice la vida, lo que te dice el espíritu, porque entonces empiezas a ver cosas. Y entonces, cuando Pablo ha dicho escudriñadlo todo y retened lo bueno, entonces hay que escudriñar las cosas. Y si vamos físicamente por una calle y vamos hacia una dirección, un sitio determinado, pero no nos entretenemos en ver, ya digo, los escaparates, no hemos visto nada. Otro día vamos y miramos los escaparates, vemos muchas cosas. En la vida normal de cada día hay un montón de llamados fenómenos espirituales que no son fenómenos, es la vida misma espiritual. Pero ¿cuándo te das cuenta? Cuando vas poco a poco. El hombre o la mujer que se dedique a pintar, antes de pintar se va por los campos y no ve cuadros. Pero cuando ya empieza a pintar, empieza a ver cuadros por todas partes, paisajes. Y donde la otra gente no ve nada, el pintor ve un paisaje. Entonces viene el músico, viene el poeta, y donde la otra gente no ve nada, ni oye nada, el poeta, el músico, ve, capta las cosas. Sí. Y estos son chispas de esta cosa espiritual. Entonces, cuando avanzamos espiritualmente, vemos continuamente, cuando nos rodea la vida misma, la gente, todo esto, pues, los llamados fenómenos, que ya digo, no son fenómenos, sino las verdades del espíritu. A veces hay personas que ven algo. Qué cosa rara, ¿eh? Qué casualidad. Y qué suerte he tenido con esto. No, no es ni suerte ni casualidad. Qué suerte. He puesto en la lotería y he sacado tantos millones. Qué suerte. No. No es suerte. Todo está ya encadenado en la vida misma Y a veces aquello, en lugar de ser la suerte, es una desgracia. Pero no es esto solamente, sino que hay cosas que diremos más sutiles, más profundas del espíritu. Y es que, por ejemplo, un caso sencillo de una persona que viene por allí, ha ido a varios médicos, incluso a médicos extranjeros, por una cierta cosa rara que tenía en la espalda, por cierto, no han sabido qué era. Los médicos no sabían qué era, ni aún no saben. Es una especie de mancha. Ha venido este señor por aquí varias veces, le he puesto las manos encima de esta mancha y ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasa aquí? La ciencia no ha podido con esto. Y es que la parte espiritual de este señor y la mía han hecho posible lo que no ha podido la ciencia. Entonces, es una cosa sencilla de estos llamados fenómenos. Entonces, ahí no hay nada material. Se dirá que es la mente. Bien, pero esta mente ha trabajado a las órdenes del espíritu. Y entonces, cabe decir que ha habido la sugestión, la autosugestión, la telepatía, transmisión de pensamiento, la fe en Dios o en lo que sea, la cosa de la mente, pero dirigida por el espíritu, que ha dicho: hay que ayudar a este, a ver si le quitamos esta cosa. Pero esto, cada dos por tres en la vida hay montones y montones de casos de estos. Y claro, después la gente reacciona, y si curanderos, y si espiritistas, y si esto, y si aquello. Pero vayamos al hecho en sí, al hecho sencillo, y hay un montón. Porque te vas por la calle y a un sitio determinado, y de golpe piensas: bueno, en lugar de ir por esta calle, iré por la otra. Y te vas por otra calle y encuentras una persona que hacía tiempo que no la habías visto. ¿Qué ha pasado aquí? O te encuentras con que ha habido un choque o un accidente, una persona se ha caído, y tú le ayudas a la persona. ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué no te has ido por aquella calle? No, porque he tenido la sensación después que tenía que irme por esta otra. Y has hecho algo que tú no sabías que harías. Pero esto, cada dos por tres, está lleno de cosas así, de estos pequeños fenómenos, que ya digo, no son fenómenos. Y a medida que el espíritu avanza, lo ve más claro. Tanto que yo estaba trabajando en el taller o en las obras, y cuando me iba a casa al mediodía, pues veía, si hacía un poco de viento, un remolino, supongamos, y veía un papel que se levantaba. Ah, esto es una carta que he recibido. O no hacía viento, y yo iba mirando por el suelo, un poco arriba, un poco abajo, y con el pie tropezaba con un papel o una hoja de un árbol. Esta hoja, ah, me ha hecho pensar ahora con la carta, con una carta, un paquete, sí. ¿Será, he recibido esta carta o he recibido un paquete? Y llegaba a casa: Magdalena, ¿dónde está la carta? ¿Cómo sabes que he recibido una carta? Sí, porque ya lo he visto de esta manera y tal. La cosa normal, sencilla. Y no hay que buscarle después cinco patas al gato. Quería preguntarte, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando eso del capitalismo, ¿no? Que yo decía que cómo es injusto esto, lo otro. Entonces te pregunté ese día, que cómo podíamos hacer que el capitalismo cayera, ¿no? ¿Qué tendría que ser la humanidad, la gente, todo el mundo, ¿no? Entonces tú esa vez, bueno, estuviste explicando estas cosas, si podrías decirlas. Estamos, como lo he dicho ya antes, imaginemos por un momento que en Cuba, por ejemplo, o en Rusia, imaginemos que cambie de régimen. Y en Cuba vuelve una democracia capitalista y en Rusia también. Entonces, ¿qué pasaría? El pueblo cubano o el pueblo ruso seguiría con las mismas, con aquel nuevo régimen. Para adaptarse le costaría un tiempo, unos meses, un año, dos, pero la gente se iría adaptando a aquello. Y el egoísmo, la ambición que está dentro de las personas, tanto en Rusia como en Cuba, saldría otra vez a flote. ¿Y qué pasaría? Lo que está pasando en Chile, en Colombia, en España, en Inglaterra y en cualquier parte de países llamados capitalistas. En una palabra, hay que cambiar al ser humano. Mientras no se cambia al ser humano, el cambio de regímenes, de política, todo esto, esto es muy provisional. No sirve. Sirve para esto. Provisional es como una chapuza. Pero el trabajo bien hecho es cambiar a las personas. Buscad primeramente el reino de Dios. Las demás cosas os serán añadidas. Esto lo ha dicho hace 2000 años Jesús de Nazaret. Y es la gran verdad. Buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios está dentro de cada uno. Si no cambia la persona, no cambia la familia. Si no cambia la familia, no cambia el pueblo, no cambia la ciudad, no cambia el mundo. Hay que cambiar persona por persona. Ya dije yo en una ocasión a un pastor protestante de Palma, angélico, le dije, cuando Martín Lutero en Alemania intentó cambiar las cosas, que empezó a traducir la Biblia y se puso en contra del Vaticano y rompió con el Vaticano, nació la Iglesia Evangélica Luterana, llamada después por los contrarios, por los católicos, protestante. Nació la Iglesia protestante. Alemania, Suiza, Holanda, Suecia, en fin, varios países se unieron, como Inglaterra también. Ya tenemos estas naciones protestantes, pero principalmente Alemania, la cuna del protestantismo. Cambiaron de altar, de creencias, de dogmas, de filosofías, de teologías, pero como que no cambiaron las personas, después vino Hitler y se encontró con que había en Alemania protestantes. No había cristianos, no había seres que habían cambiado ellos. Al no haber cambiado ellos, se fueron detrás de Hitler. Dejaron un Dios para otro Dios. Dioses falsos, pero ¿por qué? Porque ellos no habían cambiado. Hay que cambiar al ser humano. Y para cambiarlo no hay que sermonearle, hay que aconsejarle. A mí me ha pasado esto. Si tú vas por este mismo camino que yo estoy yendo ahí, que he ido y estoy aún marchando con este, por este camino, entonces sí, cambiarás, cambiará todo. Pero tienes que ser tú, que es lo que ahora he dicho en una carta a un chico de Barcelona, del grupo llamado Rama, qué sé yo, que me dice que vendrán tantas naves a recoger gente y todo esto. Basta, no me envíes mensajes de los demás, envíame mensajes tuyos. El Maestro, el Cristo Universal, ¿qué te dice a ti? Ahí está la base de todo. Es fácil decir palabras de Carlos Marx, de Nietzsche, de Sartre, este del francés filósofo, de Lenin. Es fácil decir palabras de Mussolini, de Franco, de Pinochet. Es fácil decir palabras de Buda, de Jesús de Nazaret. Es fácil decir esto y escribir libros sobre todo esto. Todo esto es fácil. Pero, ¿y tú? ¿Tus mensajes? ¿Dónde están? ¿Tu vida? ¿Dónde está? ¿Tus experiencias propias? ¿Dónde están? Ahí está la cosa. Tus experiencias propias. No me digas qué ha dicho aquel o qué ha dicho el otro. Yo he leído un libro que dice esto o dice aquello. Pero tú qué dices, tú qué piensas. Y demostración después clara que aquel ser, aquel espíritu, empieza a despertar y a valerse del cerebro, a valerse de todo su cuerpo físico, a valerse de las fuerzas que tiene este cuerpo. El espíritu se vale después de todo esto. Empieza este despertar que dicen en la India del tercer ojo, la gran verdad. Y no se trata de cosa física, se trata de este despertar del espíritu, que es cuando Jesús resucita a los muertos o da vista a los ciegos o hace andar a los cojos. Pero cuidado, hay que ir a la cosa espiritual. Cuando va aquel y le dice: maestro, te seguiré, pero tengo que enterrar primero a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No se refiere al físico. Jesús no podía estar en contra de un entierro, de dar sepultura a un ser humano, físico. Pero él habla del espíritu. Él resucita. Pero no, ya él mismo lo ha dicho. Las cosas que yo os hablo son verdad, son espíritu. La carne nada aprovecha. Pues esto es el gran error. Jesús de Nazaret no tenía ninguna necesidad de resucitar. ¿Para qué? El físico. Si yo viajo en el astral y hay otros seres que viajan en el astral continuamente, cada noche, ¿qué necesidad tenía Jesús de Nazaret, un ser mucho más elevado que nosotros, llevarse el cuerpo, su físico, por ahí? ¿Qué hacemos humanamente de unos zapatos, de un coche, de la ropa? Cuando es viejo lo tiramos y cogemos otro. Nosotros. Imaginemos que la gente se va por la calle con un paquete, con unos zapatos viejos y ropa vieja. ¿Y dónde vas con esto? Estos son los zapatos viejos de ayer, ahora me he comprado los nuevos, y esta es la ropa vieja de ayer, pero ahora... ¿Y por qué no lo tiras? No, porque esto es una resurrección, la llevo en sí, conmigo. ¿Qué diría la gente? ¿Qué necesidad tiene Jesús de Nazaret de llevarse su físico? Ni él, ni Buda, ni los profetas, ni nadie. ¿Llevar su físico a dónde? Si el físico es humano, es de aquí, es terrestre, y cada mundo tiene sus físicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es un hombre ni una mujer. Dios no es un ser que está en un altar ni en un trono. Es el Espíritu Universal. Ahí está la cosa. Y nos enseña claramente de que cuando las cosas las vemos hechas, esta lámpara, esta mesa, estas sillas, todo esto, esto está hecho materialmente por manos humanas, y estos son los hijos de la mente, porque todo esto antes ha tenido que estar en la mente. Si no está en la mente la idea, ¿cómo podemos ponerla en práctica? Entonces, si nosotros, los mundos, el universo infinito, si antes no ha estado en la mente, diremos mente de Dios, que en este caso es el Espíritu, es Dios, ¿cómo podríamos ver el número infinito de mundos y esta organización, esta gran matemática universal? Si no ha estado antes en la mente de Dios, no puede tomar forma. Ya se ha dicho, lo que está arriba abajo,

Lisa estuvo leyendo el libro de Gandhi, entonces me hizo una pregunta en la mañana que me parece que es con respecto a... ¿Cómo fue que me dijiste? Que no te había gustado. Que hablaba eso del ministro, de... Ah, sí, que escribió Gandhi. Entonces allí sale, en un capítulo sale como una entrevista, ¿no? Y entonces le preguntan a... Cuidado, que... Sí, ahí. Que con Gandhi, cuidado. Es como lo, también con lo de Jesús. Lo malinterpretan, dices tú. Sí, no, pero por ejemplo... Ellos han escrito casi nada. Yo diría nada. O sea, que son no, los... Es escrito por él. Sí, pero esto se dice. ¿Cuál era la pregunta, ¿eh? Era que... ¿Por qué un ministro tenía que ganar 1.500 rupias y un maestro o cualquier otra persona solamente se tenía que conformar con 12 rupias, ¿no? Y entonces Gandhi le contesta que, entre otras cosas, que bueno, que Dios había... que cada uno se tenía que conformar con lo que Dios le daba y que si a uno le había tocado ganar 12 rupias, pues 12 rupias tenía que ganar y si a otro tenía la suerte de ganar 1.500, pues 1.500. Esto es... Bueno. Esto es una perfecta y grosería y grosera mentira. Porque sus actos de Gandhi hablan más que las palabras. Porque él, que había estudiado una carrera de abogado en Inglaterra, ¿por qué no se lanzó a vivir del cuento de la abogacía, a vivir bien en la India? Porque no se conformó con aquello de rico, porque el abogado era un buen señor que podía ganar mucho dinero después, y si se ponía al lado del capitalismo en la India, mejor. Sin embargo, deja todo aquello, se pone la sotana aquella blanca, el manto encima, la única riqueza que llevaba en sí era el paraguas, como aquel que dice, y ¿qué pasa aquí? Entonces ha venido una señora por allí, y la conocéis, Catalina, y en dos ocasiones me ha repetido lo que le dice el cura en la parroquia. La última vez me lo dijo en las reuniones abajo, en casa de Castro. Me dice, pero Jesús en una ocasión dijo, y a los pobres siempre los tendréis. Y esto no sale de Catalina, sale del Vaticano, sale del clero. Esta frase de Jesús la aprovechan. Es que dice Jesús, a los pobres siempre los tendréis, queriendo justificar que los ricos tienen que ser ricos continuamente. A los pobres siempre habrá pobres, siempre habrá ricos y pobres. Y el pez gordo se come al pequeño. Todo esto sale del Vaticano, de todos los vaticanos, de todos los poderes capitalistas, políticos y religiosos. Los libros me gustó de esto. Los libros son manipulados. Y o sea, sin embargo, otras cosas. Y fue algo muy raro que dijese eso, ¿no? Porque lo han arreglado. Cosas del Santiago. Por esto es lo que yo te digo. No te fíes de lo que dicen los libros acerca de estos señores, porque resulta que Jesús mismo dice claramente, no se puede servir a Dios y al dinero. Maestro bueno, te seguiré. Bien, da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y ven. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que tienes lo das a los pobres y toma tu cruz y ven, sígueme. Entonces los primeros cristianos entendieron perfectamente todo esto y empezaron a vivir en comunidad de bienes, que es el primer comunismo. Entonces, ¿qué pasa allí? Si antes ha dicho a los pobres siempre los tendréis, siempre los tendréis, mientras no me sigáis a mí, mientras no sigáis cristianos, pero una vez que seáis cristianos, no tendréis pobres. Hay pobres en vuestra sociedad, no hay cristianos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no lo interpretan de esta manera? Porque él mismo Dice que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Y a vosotros es predicado el reino de Dios, a vosotros los pobres. Bienaventurados les dice vosotros, y esto lo dice en Lucas o Juan, me parece, y dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando ha dicho, a los pobres siempre los tendréis, claro que siempre los tendrán, mientras no sigan a Cristo. Entonces estas frases dichas por los curas, por las beatas, por los beatos católicos, protestantes, sí, el que sea, cuando ellos digan, os digan a vosotros esta frase de Jesús, podéis decirle sí, mientras vosotros los ricos no seáis cristianos, claro que tendréis pobres. Ahora una cosa, ahora por ejemplo esta cinta la oyen ahí en Chile y la gente pues dice, bien, está muy bien lo que predica este señor, vale. Pero yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy de donde sea. Yo sigo con lo mío, yo sigo siendo igual de bueno, yo creo que no hago daño a nadie, ¿no? Sigo con lo mío, yo soy, pertenezco a tal partido político, yo no hago daño a nadie, yo sigo. Y lo que dice este señor, sí, letra, es muy bonito, habla muy bien y ya está. Y aquí se queda la historia, ¿no? Señal clara que no me han entendido. Porque yo con mis mensajes, tanto escritos como hablados ahora por la cinta, yo trato de dar a comprender a la gente que lo que he hecho yo en mi vida, ellos pueden hacerlo. Y si no lo hacen, se quedarán siendo católicos, protestantes, comunistas, anarquistas, socialistas, ricos, pobres, pero seguirán siendo ignorantes de la verdadera vida del espíritu, y entonces se pasarán los años y morirán y no habrán dado ni un paso adelante, creyéndose que porque son buenos, y pero no es que sean buenos, porque resulta que con su presencia en un partido político, en una religión, y sus actos no dicen nada, simplemente son un número más de aquella agrupación, entonces se pasa allí. No se trata de, yo no hago daño a nadie. No, si trata, tratar de no hacer daño no es suficiente. Hay que hacerle bien. ¿Y qué es este bien? El bien que tú comprenderás, el bien que tú irás captando de Dios mismo, este bien que tú empezarás a vivir y después tratarás de darlo a los demás. Y no se trata de dar limosnas o de compadecerte. Ya se ha dicho que al que tiene gana física, apetito o hambre, si le das un pez hoy, un pescado, y mañana otro y otro, no es la solución. Enséñale a pescar. Ahí está la solución. No es la solución mis mensajes para que la gente que me escucha o me lee diga, ¿qué habla de bien este hombre? ¿Es verdad todo lo que dice? No es la solución. Si yo he sido toda mi vida yesero y no tengo estudios de ninguna clase, y aprendí a leer y escribir un poco yo solo, y he podido llegar a comprender todo esto gracias al Espíritu, gracias al Maestro Universal, ¿por qué no hacer lo mismo chilenos, argentinos, españoles, negros, blancos, rusos? ¿Por qué no hacer lo mismo? Si pueden hacerlo, lo he hecho yo. Ahí está la cosa. La gente que me oiga por estas citas o me lea los mensajes no tiene que pararse y decir, habla muy bien, dice unas cosas muy profundas. No, tienes que pensar, tú que me oyes ahora en la cinta misma, tienes que pensar, ¿y yo qué haré? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Ser simplemente uno más en la sociedad y conformarme como lo que soy? No. Empieza a andar. Hay tantas cosas que puedes hacer. ¿Sientes egoísmo o sientes odio? Empieza pues a procurar no sentir tanto odio ni tanto egoísmo. Así avanzarás. Y después serás tú que escribirás mensajes. Las bombillas y esto lo he dicho ya muchas veces, las bombillas estas que vemos aquí ahora, ¿por qué alumbran? Porque están en contacto con la fábrica. La cosa está clara. Alumbran porque están en contacto con la fábrica. Y Jesús ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, no vuestras ideas, no vuestros pensamientos, no vuestra cultura, vuestro intelecto, vuestra filosofía. Vosotros, vuestra vida misma que hable. Pero esto solamente puede conseguirse si estamos en contacto con la fábrica. Y en este caso es Dios. Nosotros somos los espíritus que podemos llamar bombillas, si queréis. Y podremos iluminar si estamos en contacto con la fábrica. Pero mientras no crucemos de brazos y digamos que ya estamos bien y que hacemos las cosas bien y leeremos este libro, o leeremos el otro, o perteneceremos a este partido político, a esta religión y Santas Pascuas, ya ha terminado todo. ¡No! Esto es cruzarse de brazos, es estar muerto. Y bueno, esta palabra que empleas tanto, esta palabra Dios, a mucha gente le suena... así le suena fatal, le hace retroceder una palabra Dios. ¿Cómo Dios? ¿Le han entrado en la cabeza esta palabra? Mal uso. Es algo que no le suena bien. ¿Puedes explicar un poco más? Es normal. Esta palabra Dios. Es normal todo esto. Me refiere a mucha gente. Es normal. Porque la gente, la gran mayoría de la humanidad, bueno, yo diría toda la humanidad, en el fondo, cada ser humano tiene, como que está el espíritu, claro, tiene este espíritu alguna grieta, algún vislumbre de la luz, de Dios, de la verdad. Y entonces, aunque se dedique a las cosas materiales, se da cuenta de que la religión, por ejemplo, los religiosos que le predican las cosas de Dios, la gente se da cuenta que de los dichos a los hechos hay una diferencia. Y entonces mucha gente ya está aborreciendo a Dios por causa de las religiones, por causa de los que le predican las cosas de Dios. Ahí está la cosa. Y entonces la palabra Dios es fuerte en el sentido de la persona, porque que ha visto en nombre de Dios guerras, revoluciones, la Inquisición, injusticias, ha visto que los cleros de las religiones siempre se han puesto al lado de los más ricos, de los poderosos, y entonces Dios, este Dios no existe, esto es una animalada. Yo no quiero saber nada de este Dios. Es que yo nunca he querido saber nada de este Dios. Yo estoy en contra de Dios, del Dios muerto de las religiones, pero del Dios vivo, del creador del universo y de nosotros mismos, de este yo no estoy en contra. Esto sería una animalada, estar en contra de mi padre. Ahora bien, la palabra Dios, ¿queremos cambiarla? Cambiarla, esto es lo de menos. Pero cuidado de no caer tan bajo como el caso de aquel chico que vino una vez allí con su novia y me dice: yo ya conozco la Biblia. Un chico de unos 20 años. Sí, ya la conozco mucho. Bien. Yo pensé para mí mismo, yo hace 50 años que estoy estudiando la Biblia y aún no la comprendo muy bien, y este ya, pero vamos, dejemos esto. Y yo le dije, ¿y esto de Dios qué? Ah, bueno, esto es la palabra. Yo a Dios le llamo albaricoche. Bien, le llamo albaricoche. Hay personas que le llaman la naturaleza, la energía, los átomos, la electricidad, en fin, lo que el nombre lo de menos. Mente universal, ahí incluso. Pero yo a este joven, al cabo de un rato, le digo: ¿y tú, Por ejemplo, si ahora yo te digo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? De Dios, del cielo, del infierno, del espíritu, del alma, pero no me digas nada de lo que te hayan enseñado en la escuela, los libros, los sacerdotes, no, no, no, ni siquiera tus padres, no, no, no, tú, ¿qué me dices? Hombre, yo no sé qué te tengo que decirte, porque, claro, si no me dejas decir lo que me han enseñado, yo no sé qué decirte, pero, hombre, yo creo que esto de Dios, Dios, dice, Dios es todo. Yo mismo soy Dios. Y la novia se puso a reír, me miró a mí, yo me callé, porque claro, la novia pensaría, ay, ahora Cayetano le dará el bofetón, porque claro, estaba a punto de decirle, ah, con que tú eres Dios, entonces tú eres un albaricoque, porque hacía un rato que había dicho que Dios era, el nombre era albaricoque. No caigamos pues tan bajo con esta palabra Dios. Y cuando pensamos en Dios, en la palabra, pensemos que nos referimos a café, no al sucedáneo, al café, al Dios universal, que si queréis cambiarle el nombre, cambiadlo, pero que sea con palabras muy elevadas. El creador, la naturaleza, si queréis, el universo, pero no digáis simplemente la baricoche o las uvas o un melón, porque esto ya lo hacen las religiones. Las religiones en todo el mundo están llamando a Dios melón continuamente. Basta ver la Iglesia Católica, que lo tienen arrinconado allí dentro de una caja en el sagrario y lo cierran, y la gente cree que está allí dentro y se arrodilla delante del cajón. Yo creía. Pero hay tantos, los testigos de Jehová cogen la Biblia, la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios. Aquí está un montón de cosas raras, de mentiras, de falsificaciones, de arreglos en la Biblia, y hay que saber sacar lo positivo y dejar lo negativo. Porque en nombre de Dios, Moisés también se lanzaba a guerras y saltear a otros pueblos y robarles lo que tenían. Hay que entender todo esto. Dios, yo procuro aclarar siempre esto, porque cuando hablo de Dios, claro, mucha gente a veces me han dicho personalmente lo que tú me has dicho ahora, pero Dios, ¿a qué Dios te refieres? Ah, al Dios verdadero, a café, no este Dios que nos pintan las religiones, que se presentó a Mahoma y Mahoma se marchó hacia el cielo encima de un caballo. No este Dios con Buda, que también se le elevó por los aires. No este Dios con Jesús de Nazaret, que lo ponen en una tumba y Dios baja y se ríe de la gente y coge el físico de Jesús y se lo lleva por los aires. Ha resucitado, no está. Este juego de manos, esta magia, esta tontería, esto no es Dios. Esto es comedia humana. ¿Qué? ¿Te acuerdas que una vez estuvimos hablando también de eso de las drogas, del alcohol? ¿Qué le dirías tú a la gente joven que lamentablemente en estos momentos tiene esa inclinación? Hace unos años era muchacho y nos contaron que un sacristán es un señor que se cuide de la iglesia, que no es como el monaguillo, que es un niño. Sacristán es aquel señor que vive allí al lado de la iglesia, se encuentra de abrir y cerrar y tal. Y entonces este señor se fue a casa del obispo en Palma, el obispado, y tenía que arreglar unos asuntos y qué sé yo, y estaba esperando en una sala y oye que había unas puertas, un portal entreabierto allí, oye que el señor obispo decía a los sacerdotes, mirad, que han inventado una arma muy poderosa contra nosotros. Claro, el sacristán pensaría, un arma, ¿qué será esto? Y va y se acerca a la puerta allí. Y los curas le decían al obispo, pero señor obispo, el arma está allí. Dice, hombre, esto, el libro, la imprenta, es un arma muy poderosa contra nosotros. La imprenta. Yo era muchacho. No es raro que después, andando el tiempo, yo me di cuenta que había hombres hechos ya, y casados, y hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, que no sabían leer ni escribir. Y me di cuenta enseguida, la gran arma. Es decir, hay que procurar que la gente obrera, los de abajo, no sepan leer ni escribir. Que sean tontos, ignorantes. Ahora han cambiado las cosas. Ya la juventud sabe leer y escribir. Muchos han estudiado el bachiller. También muchos estudian una carrera. ¡Ay, ay! Ahora se nos escapan estos. Hay que hacerlos idiotas, tontos. ¿Cómo hacerlo? El tabaco, el alcohol, la droga. Hay que drogar ahora. Hay que drogar a esta juventud. Ahora no podemos negándoles los libros, la escuela, la universidad. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que drogarlos. Entonces, la juventud, ¿por qué se deja engañar una vez más? ¿Por qué no manda paseo a toda esa porquería? Y de la misma forma que trata de entrar en la escuela, en la universidad, de la misma forma que trate de mandar a paseo, a hacer puñetas, al capitalismo, que intenta drogarle. No solamente con esto de la patria, los partidos políticos, la religión, ¿no?, el deporte, porque es otra droga, el deporte hoy. Ayer era deporte y era sano. Hoy es un puro negocio y droga a la gente. Entonces, ¿qué hacer con esto? Pues decir a la droga, ¡no! ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tonto. Esto es del todo. La cosa más sencilla. Y no quiero que nadie haga millones sobre mi salud física y sobre todo mental. Quiero tener mi mente clara, limpia, para cuando yo la necesite. Una pregunta. Ahora, pongamos que alguien te escucha y dice, bueno, un gurú, está bien lo que dice este gurú. Hay muchos que van por el mundo predicando que se han salido de religiones y son maestros espirituales y predican las cosas del espíritu, y hay esos gurús de todas partes que vienen, ¿no? Entonces te oyen y dicen, un gurú, está bien. Entonces, ¿cómo podemos ver dónde hay un gurú, dónde hay un amigo, dónde hay alguien que nos ayuda? El asunto está claro. El gurú va por interés. El asunto está claro, pero muy claro. Hace 2000 años que un gran gurú, porque un gurú es un maestro, el gran maestro Jesús de Nazaret, dice a los apóstoles, y predicate el evangelio, de gracia recibisteis, dad de gracia, lo recibisteis gratis, las cosas del espíritu son gratis, dadlo gratis. Y vemos después ya, cuando ya Jesús ha desaparecido de la escena del mundo, vemos que los apóstoles habían entendido muy bien al maestro, porque va uno que era mago, se llamaba Simón, y va y dice a los apóstoles, he visto que vosotros podéis curar y vosotros tenéis poderes, dones, si me dais estos poderes, estos dones, yo os daré dinero. Y Pedro salta y dice, lárgate, ¿qué te crees? Que estas cosas se venden, esto no se vende ni se compra, haz lo mismo que nosotros, sigue al maestro, a lo mejor él después te dará estos poderes si le viene bien, pero esto no se compra ni se vende. Por lo tanto, toda persona que se presente a nuestro mundo predicando las cosas del espíritu, las cosas de Dios, que se presente como maestro, si no trabaja humanamente, si no trabaja, si no vive de su sudor, de su trabajo, y vive a costa de los demás y gana dinero y vende cosas, señal clara que este no es un maestro, esto es un charlatán. Eso es un tipo raro y hay que dejar a un lado. No importa odiarle, pero decirle no quiero saber nada, sí, no me interesa lo que tú predicas, aunque prediques bien. Porque ya se ha dicho que obras son amores y no buenas razones. Por sus frutos los conoceréis, ha dicho Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué ha pasado ahora últimamente con este señor de los Estados Unidos? Cargado de millones. Ese tío. El gran gurú. Y ha tenido que ser expulsado de los Estados Unidos después de salir de la cárcel. ¿Maestros? ¿Maestros de qué? No hace mucho tiempo, unos días, que ha venido una familia allí. Cayetano trata de ayudarnos. Problemas más que diremos de nervios que nada. Pero, claro, nervios, porque la vida no marcha así como tiene que marchar en aquella casa, las cosas de la vida y sobre todo la mente de ellos y creyendo que hay otras personas que les hacen daño y en fin. Y entonces es porque les falta la cosa espiritual, sana, sencilla, limpia, del reino de Dios. Y me dicen, y hemos ido a varias personas en Palma mismo, dice, pero ya estamos cansados de ir detrás de estas personas y ahora venimos a ti, porque francamente la última persona que hemos ido, que ha sido fulano de tal, me dijeron incluso la persona en Palma mismo, nos ha arrebatado 20.000 pesetas entre unas cosas y otras. Y si harás esto y harás aquello, y amuletos y cositas, y pondréis esto en la puerta y esto en la casa, diréis esta oración, estos papelitos, esta 20.000 pesetas. Dice, y estamos peor que antes porque ahora hay los nervios cuando pensamos con las 20.000 pesetas, claro. Por sus frutos los conoceréis. La cosa está clara y sencilla. ¿Qué me aconsejas tú? O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a una idea, no sé, para que la gente pudiera ver claro? Porque a mí me costó mucho, no creas que esto fue de un día para otro. ¿Qué se puede hacer para que fuera más pronto, no fuera tan lenta la reacción, despertar esa inquietud en la gente que no ve claro, que ve más oscuro, te quiero decir? Dar una especie, como diría yo, de receta, esto es bastante difícil. La gente es muy dura, te quiero decir, es muy cerrada. Porque una vez se vienen unos señores, eran maestros, profesores de escuela, vivíamos nosotros en las viviendas, y había chicos y chicas, pero ya profesores. Y me dicen, Cayetano, nos han hablado de ti sobre esto del viaje astral, si puedes darnos una idea. Porque nosotros podríamos intentar hacer el viaje astral, después decirlo a nuestros alumnos y tal. Y... bueno, vosotros si queréis. Yo os diga, ponete un poco de azúcar o magnesio dentro de un vaso, no batirlo, fórmula, y ya está, y haréis el viaje astral, ¿qué es esto? Y había algunos que fumaban, y les dije, bueno, es fácil, si queréis empezar, empezad por no fumar. Hombre, pero ¿qué tiene que ver el fumar con el astral? Y empezad después para llevar una vida sana, no solamente en el físico, sino en el espíritu. Procurar no odiar a nadie, no tener ambiciones, no tener egoísmo, y andando por este camino, después ya veremos esto del astral si viene. ¡Ah! Nosotros nos creíamos porque esto y porque aquello. No hay fórmulas. Te seguiré, dice uno a Jesús una vez. Bien, sígueme. Pues toma tu cruz. Toma tu cruz. Ven, sígueme. Toma tu cruz. ¿Qué es esta cruz? Es empezar para ver qué es lo que me falla dentro. No solamente vicios físicos, sino esta ambición, esta rabia, este odio, este egoísmo que siento. Quita todo esto y después poco a poco irás andando. Pero de la noche a la mañana, esto es bastante difícil. ¿Y tú crees que la cosa espiritual se puede despertar por medios físicos? Por ejemplo, como salía en el libro de San Rampa, una astillita aquí en la frente, y ala, ya se abre el tercer ojo. O yo qué sé, o los chakras, el kundalini, a través de un masaje determinado, una determinada postura, se abre y se despierta. ¿Tú crees que a través de cosas físicas puede despertarse la... Hace, no sé si ahora 2 años, una cosa así, 2 o 3 años, que leí en una revista en Palma, que unos chicos de, no sé si era Suecia o Suiza, Suecia me parece, que habían pensado esto que tú dices y habían cogido, porque se dedicaban mucho a la cosa material, física, y habían cogido un aparato eléctrico y se habían hecho un agujero en la frente, trepanarse para abrirse el tercer ojo. Y ya me tienes ahí la ambulancia llevándose a aquellos chicos y chicas ahí para curarlos. ¿Qué es esto? Si el mero hecho de mover el físico llevara a lo espiritual, los que trabajan en circos y sobre todo los contorsionistas, estos serían muy espirituales. Porque yo por la tele el otro día vi un señor que tendría más de 2 metros de altura y se metió en una caja así de pajita, que tendría la caja 40 centímetros o menos, y se metió dentro, y en una caja de cristal se veía allí. Y es porque claro, las rodillas le llegaba ya a la nariz, así se componía de una forma tan y tan y tan y tan y tan, y podía caber allí dentro, que tiene el cuerpo muy elástico. Exacto. Después se levantó poco a poco aquella montaña había estado dentro de aquella cajita. Hemos visto chicos y chicas, hombres y mujeres, contorsionistas, que se ponen los pies por encima, bueno, barbaridades, parece que no tienen huesos. ¿Qué? ¿Son más espirituales que otros? Tú hiciste yoga una vez, me parece, ¿no? Sí, pero desde chico yo he practicado el yoga, pero sin saber que era yoga. ¿Qué hacías entonces? Yo me sentaba en el suelo, posición del loto. Ah. Y hacía posiciones, y ahí hay la fotografía de ella de la posición del loto, pero desde niño. Después, cuando empecé a leer libros que hablaban de estas cosas, yo me quedé asombrado. Caramba, si yo hago esto desde niño, como esto de las respiraciones y todo esto, entonces se ve que esto ya, claro, después he podido saber que lo llevaba de otras vidas. Pero vayamos a la pregunta que dice Miguel: ¿qué pasa aquí con la persona que quiere desarrollar todo esto del espíritu a través del físico? En una palabra, este dichoso kundalini, que es, según los técnicos o mandamases del yoga de la India, después los de otros países que han ido a escuchar a estos señores, entonces complica la cosa con esto de los chakras y toda esta cosa rara dentro de los cuerpos físicos. Bien, supongamos que esto sirve para algunos de la India, pero no puede servir para otros, por la sencilla razón de que estos de la India, los que avanzan en el terreno espiritual, saben que no avanzan por este sentido físico. Prueba de esto es que si vamos a la India encontraremos miles, millones de yogis físicos, que de espiritualidad nada. Y después encontraremos una docena de yogis verdaderos. Entonces, ¿qué pasa aquí? y todos te dirán que han desarrollado esta kundalini, esta cosa rara, ¿no? Es el espíritu. No interesan después las cosas físicas de nuestro cuerpo, es el espíritu. ¿Cuántas veces he dicho ya, y lo repito, me parece ya en un mensaje, que mis experiencias, un poco de mis experiencias personales, que es cuando puedo salir del físico estando despierto, incluso veo a mi cuerpo físico que anda, pero todo esto es el espíritu, esto no son sugestiones. Pero claro, esto para aceptarlo otra persona, si no tiene las experiencias estas, ¿cómo va a aceptarlo? Pero la gran verdad que yo estoy predicando siempre es esta, que no tienen que aceptar nadie lo que yo digo, porque nos encontraríamos con las mismas que yo predicaría dogmas. No hay que creer en la reencarnación o que mi espíritu sale de mi físico porque yo lo digo, no, ni porque lo diga otro. Intenta andar en este camino y tú mismo vivirás estas cosas y después se pasa allí. Ya no tendrás creencias, sino vivencias, cosas claras, naturales. No se trata de creer o no creer en lo que a veces yo he dicho. Creer o no creer es lo de menos. Hay que sentir la cosa. Entonces, no me digáis el kundalini qué es y qué no es y cómo está, y los chakras aquí y allá. Pero si esto es pérdida total de tiempo. El espíritu, tú. Se ha dicho, y mucha gente no lo comprende, y sin embargo es una gran verdad, se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. El que se acercó bastante a esto, mucho, fue Sócrates, cuando dijo, por fin sé que no sé nada. Ahí está. Ahora empiezas a andar. Ahora que sabes que no sabes nada, ahora empieza de cero. ¡De cero! Empieza tú. Hombre, conócete a ti mismo, no a través de otros. ¿Qué pasa si a un hombre o a una mujer le dicen los demás? Pongamos en el caso una mujer. Los demás le dicen, esta chica o esta mujer, esta chica es muy guapa, muy bella. Otros, no es tan guapa. Y otros, regular. Y otros, no, es una Venus, es bellísima. ¿Y de qué sirve todo esto para aquella chica? De nada. Son opiniones de otros. ¿Tú cómo te ves a ti misma? ¿O tú, chico, cómo te ves a ti mismo? ¡Tú! Esto es una especie de, que diremos, de ejemplo que doy en la cosa física, pero tú, espíritu, tú, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¡Tú! Deja a los demás. Es que los libros, las Biblias, las opiniones, lo que tú dices, Cayetano, podrían decirme mucha gente, lo que tú dices, lo que otros dicen, sí, todo esto tiene que servirte para, como empujones, para aclararte la cosa principal de que tienes que ser tú. Tú empieza a andar con tus pies y deja las muletas, y las muletas son lo que ya hemos dicho antes. El patriotismo, las muletas de las riquezas humanas, de los negocios, del deporte, el negocio, las religiones, los partidos políticos, todo esto son muletas. Y los mandamases de todo esto te llevan donde ellos quieren. Y toda tu vida eres un vagón de tren. Procura ser máquina, no vagón. Yo predico esto a fin de que llegue el momento en que toda la humanidad seamos vagones en primera línea, vagones que marchan solos, es decir, máquinas de tren, la comparación valga, máquinas de tren, nuestros cuerpos conducidos por nosotros, no por los demás. Hay que ver, la gente acepta, toda la humanidad lo acepta, lo que voy a decir ahora, de que para conducir un coche, para conducir un coche propio, así, todo el mundo tiene que pasar por la escuela, tiene que estudiar, de que te servirá leer libros si no pones en práctica ahí el conducir el coche, de que servirán las opiniones y sermones de otros si tú no te pones al volante. Tienes que ser tú, coger el volante y practicar. Tú conduces el coche, y cuando sabes conducir el coche, nadie ya lo conduce por ti. Trata de conducir tu vida, tu físico, tu cerebro. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que la mente es como la cinta? La dejamos suelta y se llena de cosas de otros. Cuando queremos sacar algo nosotros, ¿qué sacamos? Ideas de otros. Está bien tener las ideas de otros, pero archivadas, por si las necesitamos. Pero tenemos que tener en nuestro cerebro un buen trozo nuestro, un gran archivo para nuestras ideas propias. Y estas ideas propias solamente pueden venir por nuestras propias experiencias. Cuando el hombre en nuestra humanidad descubrió el fuego, seguro que se quemó. ¿Pero por qué se quemó? ¿Por haber leído libros? ¿Por haber ido a la universidad? ¿Por sermones de otros? No, por la experiencia se quemó. Y la experiencia enseña. Procurad tener experiencias propias. Tendréis después ideas propias. Seréis vosotros mismos. Sí, es que hay tantas cosas que le preguntaría. Me gustaría que explicara, aunque muchas veces lo hemos hablado esto, pero hay siempre gente que no lo tiene muy claro, esto del viaje astral, de la cuarta dimensión, de la vida del espíritu, bueno, todo eso, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Y nombres. No. Porque ¿qué es la cuarta dimensión? Yo no lo sé. Así de claro y así de sencillo. ¿A qué llaman cuarta dimensión? Porque para haber cuarta tendrá que haber quinta, o tercera, o primera y segunda y sexta. Son palabras, son nombres. El viaje astral, ¿qué es? Simplemente soñar. Todo el mundo sueña. No hay nadie en nuestro mundo que no sueñe, aunque no lo recuerde. Exacto. Mucha gente dice, yo no sueño nunca. No, tú no recuerdas, que no es lo mismo. Porque ¿quién es el que duerme? Nosotros no dormimos. Nadie duerme. Es el físico que duerme, que descansa. Es el cerebro, incluso, si queréis, que descansa, que duerme. Pero el espíritu va y sueña, lo que decimos soñar, y va en el astral, deja el físico. ¿Cuántas veces hay personas que están de acuerdo en que yo les digo, ¿te ha pasado alguna vez cuando estás en la cama de tener una sacudida y te despiertas de repente? Sí, claro. Te despiertas de repente, ¿qué ha pasado allí? Muy sencillo. Tu físico estaba dormido, descansando, y tú has entrado en el físico. Estabas fuera. Es que esto es muy difícil de aceptar. No lo aceptes. No faltaría más. ¿Qué tienes que aceptar? El viaje astral, porque yo lo digo. No. Pero habla con las personas, que te cuenten cosas de sus sueños, Y entonces verás que los sueños no son tanta, que diremos, tanta tontería como dicen. Porque, por ejemplo, viene una persona y te dice: he soñado que se había caído un avión sobre la casa tal, o un barco ya embarrancado. Dos o tres días después, o al día siguiente, aquello ocurre, pasa. Ah, yo ya lo había soñado. ¿Qué es aquí? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué casualidad? ¿Qué cosa? Es raro, ¿eh? Yo ya lo había soñado.